criado que en el mundo se lamenta. No tengo plano ni cuenta los trabajos que he pasado. De la desdicha burlado, lo puedo decir así. Si yo mi alegría perdí, fue de un puro sentimiento, y para mayor tormento, perdí mi madre, ay de mí. Saltó la muerte atrevida contra de mi madre airada, y hasta le quitó irritada los instantes de la vida. Pues otra madre querida, ¿dónde la voy a buscar? Aunque vuelvo a registrar las olas del mar profundo, pues otra madre en el mundo, ¿dónde la voy a encontrar? Una mujer que me asista en el mundo puedo hallar, mas nunca voy a encontrar al igual de mi mamita. Hoy que la muerte me quita mi amada madre, ay de mí. Si mi destino fue así, perder mi madre querida, no he de encontrar en la vida como la que yo perdí.